Atención, con precaución, no me vengas de matón, no me toques un cojón, te digo lo que haría, sería improvisación, por ser un cabrón, te dejo la cara como el carbón, te lavo la lengua con jamón, del primer capón, no seas cabezón, con esportistas no se juega, no me vengas de golear, si eres de pinipón. Otro día más, la misma canción, buscando pelea, el hijo de Spinetta y Don Pimpón, al final se llevará en directo al mentón. Ya no podrá comer turrón, por no andar con precaución, atención, repito, precaución, no me toques un cojón, déjame tranquilo beber vino en el porrón, me pego un bong y hablamos si quieres, mamón. Pollos y conejos con tanto rollo, que bostezo, me quemo lo bonzo y me lo dejo todo, porque todo es políticamente correcto, menos decir que no, atrapados en una sociedad feroz, con voto pero sin voz, nos mantienen bajo control, como una maldición, chunga que te acompaña a la tumba, es una conspiración, para hacernos entrar en trance, aunque no haya luz hay baffles, es deportistas precaución, que ya no queda más vino, aprieta el gatillo primo. Conozco varios estilos, el mío no es el más antiguo, pero es el que yo practico, si no estás tranquilo, dilo. Y si aún así sigues nervioso, viene bien a hacer reposo, o puedes salir mal herido. Herido. ¿Será usted por aludido?